después de tanto tiempo. Hoy, después de tantas horas. Hoy, después de dos inviernos, de noches de desvelo, te he vuelto a recordar. Hoy, que he conciliado el sueño. Hoy, después de mil mañanas, que he llorado en nuestra cama. Y así como si nada, tu foto acaricié. Puede suceder que vuelva. Pasado se ha olvidado. Puede suceder que me vuelvas a querer. Puede suceder que llores. Puede suceder que no quieras más de mí. Puede suceder que de otro te enamores. Pero tengo la ilusión de que guardas en tu voz mi nombre. Hoy quizás ya tienes dueño. Hoy quizás no duermes sola. Hoy tal vez quien te enamora despierte tus deseos y juegues al amor. Hoy me dejo de mentiras y acepto que me muero por rozarme con tu cuerpo, sentir que nuevamente late mi corazón. Que vuelvas. Puede suceder como lluvia en mes de abril. Puede suceder que el pasado se ha olvidado. Puede suceder que me vuelvas a querer.